el libro Minga Educativa, y de nuestro libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Estaremos compartiendo hoy el capítulo de los tambores y sus múltiples usos. Así que no se separe, porque hoy tendremos importante información al respecto. Pero bueno, es momento de nosotros enseguida compartir esta reflexión. No sin antes invitarles a que ustedes puedan marcar al 2220-966, 2220-966. Ahí está el número de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros. Puede hacer una llamada y nosotros estamos listos, atentos. Hoy me acompaña Diego Salazar en los controles. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les dice y les invita a escuchar la siguiente reflexión. Unos guardias se presentaron ante el rey conduciendo a un hombre con aspecto de mendigo. ¿Por qué traen a este hombre?, preguntó el monarca. Majestad, no sabemos si es un loco o quiere ofenderos, pero dice que desea dormir en esta posada, contestó el jefe de la guardia. ¿Cómo? ¿Llamas posada a mi fabuloso palacio?, inquirió el rey al detenido. ¿De quién era este lugar antes?, preguntó a su vez el mendigo. De mi padre. ¿Y antes? De mi abuelo. ¿Y antes? Del padre de mi abuelo. ¿Y dónde están todos ellos ahora? Murieron. ¿Y cómo a un lugar donde llegan, van y vienen personas, gentes de paso, no los llamáis posada? Ahí está esta reflexión que la compartimos con ustedes, esperando que ya tengan ustedes su moraleja. Seguramente estamos ya pensándola. Bueno, ¿de quién fue esta posada? ¿Del abuelo? ¿Del bisabuelo? Época y tiempo para reconocer las cosas que han ido pasando a través del tiempo. Quiero invitarles a que nos motivemos el día de hoy a tener una autoestima arriba. Empecemos queriéndonos nosotros mismos para poder querer a los demás. Hagamos lo que tenemos que hacer con respeto, con mucho valor, esos valores especiales, esos valores que tenemos que sacarlos a flote siempre en el momento indicado. Quiero decirles además que es momento de ser recíprocos con nuestro saludo. Nosotros ya lo estamos recibiendo acá en los controles, en la cabina, y ustedes seguramente están en algún espacio, en su vehículo, en la tienda, en su casa, en la calle. Seamos recíprocos y saludemos a las personas de al lado. Recuerde que todo problema tiene solución y que además hay que vivir el hoy, el presente, porque eso ya nos tiene preparado nuestro futuro. Con esto vamos a acompañarles con música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestro siguiente tema es un pasillo. Este lleva por título Bello Ensueño. Aquí está José Ignacio Canelos para compartirla con ustedes. Thank you. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre. Ahora sí, ha llegado el momento de compartir nuestra obra de María Teresa Novo y Franklin Salazar. Hoy vamos a conocer el tema de los tambores y sus múltiples usos. Bueno, se dice en esta obra que los tambores son pertenecientes a las culturas sudanesas y tienen otro, los siguientes usos. Miren ustedes que estos instrumentos sirven como lenguaje de comunicación, fundamentada en variedad tímbrica y de alturas sonoras. Por lo tanto, conforman una lengua que poseen esos códigos establecidos que permiten emitir y decodificar los mensajes para facilitar la comprensión entre niveles comunicacionales establecidos por los habitantes. Preservan la memoria colectiva, ofician ceremonias, alaban dioses y a los seres difuntos. Se expresan como lenguaje fónico que depende de la entonación propia de las sociedades fónicas o tonales. Bueno, ustedes aquí recordarán que también aquí en nuestro país pues se usan estos instrumentos para acompañamiento y también para ciertos llamados. Quizá en un capítulo anterior habíamos ya mencionado esos tambores, los tambores que les dan un sonido y que las personas entienden estos códigos, saben que cada sonido tiene un tipo de convocatoria, un llamado a convocatoria. Si usamos el conocido churo de mar, el cacho de vaca también tiene cierta forma de hacer un llamado. Solo miren ustedes una campana. Hay campanas que tienen un redoble para la misa, tienen otro para los difuntos, y las personas, la comunidad en general, sabe y conoce, y obviamente ante ese llamado toma las precauciones y sabe lo que tiene que hacer. Esto es más notorio en los cantones, en los pueblos más pequeños, donde escuchan el repique de campanas y saben que tomar la decisión. Igualmente, en las ciertas comunidades, el redoble de los tambores sabe cuál es ese lenguaje que me están emitiendo y qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, vamos entonces nosotros enseguida a acompañarles con música. Aquí está Giovanni Bedón, un talento ecuatoriano, que nos presenta un sanjuanito, y miren que este hombre es un multifacético, pues toca varios instrumentos, sobre todo de la zona andina, esos instrumentos de viento. Thank you. Aquí nosotros estamos escuchando el sonido de una sansa africana. Miren que este instrumento identifica al memorial sonoro africano. Es la sansa o vira, que representa la gran variedad de los idiófonos, como reflejo de madera o metal y cajas de resonancia. La sansa africana agrupa diferentes modelos, desde los más sencillos de uso manual hasta los que hacen las veces del bajo armónico en las orquestas xilofónicas africanas y en los conjuntos folclóricos y populares de América Latina, la marimbula o marimbola. Otros xilófonos o marimbas de madera de origen africano están dispersos en las culturas aborígenes centroamericanas y constituyen parte esencial de sus tradiciones musicales. Miren ustedes que en las culturas sudanesas se destacan también las narraciones orales que han sido realizadas por los griots, que representan a los trovadores de la música tashumantes o a los cuentacuentos de África Meridional. Las tradiciones orales de los griot fueron transferidas a América y se conservan en los cuentos folclóricos de animales humanizantes en función moralizadora. Cuando nosotros hablamos del sonido de la sansa que ustedes le están escuchando en este instante, pues miren que es familia de los idiófonos. Y de aquí viene la generación de la marímbula o la marímbola. Y la conocida, pues, conocida aquí en nuestro país como son las marimbas. Esas marimbas de madera de chonta que se las hace, sobre todo en el territorio esmeraldeño, en esta provincia ecuatoriana, la provincia verde de nuestro país. Pero vamos a invitarles enseguida a escuchar música. Dieguito, a ver si en todo caso escuchamos ahora esa marimba esmeraldeña, La Caderona, una de las canciones que son muy, pero muy tradicionales aquí en nuestro país. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos en este instante nosotros a hacer un paréntesis para escuchar nuestros conocidos episodios y descubrir qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de marzo. En 1975 muere en Otavalo, Imbabura, el músico, compositor, pintor, escritor Guillermo Garzón Uvidia. Creador de Los Pasillos, La Ventana del Olvido, Honda Pena, Lejanas Tierras, Amor Perdido, y los aires típicos como Compadre Péguese un Trago, Carichina y Los Sanjuanitos Pobre Corazón y Carabuela. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿Qué escuchamos nosotros aquí? Este es el sonido de el griot. Ese, así se llama este instrumento que sin duda pues muchos le conocerán. Otros vamos a tratar de hacerles una breve descripción de cómo es este instrumento para luego contarles en qué consiste. El llamado griot, que es parte de la memoria africana, es un instrumento. A ver, ¿quiénes conocen las calabazas o el conocido poto, también como se lo conoce aquí en Ecuador, o el mate también le conocen? No el de beber, sino las calabazas, ¿no? Estas tienen una forma circular como una olla. Vamos a hacer un comparativo, como una ollita. En la parte donde le sacaron la mitad de la calabaza, ahí viene una especie de ¿qué es? Como un tubo, más que tubo, es una madera. Es una madera como el cuello de la guitarra, ese cuello. Sobre este cuello vienen unas cuerdas, como es un poco circular, medio semicircular, pues desde la parte superior viene una cuerda que va hacia la parte de abajo de la calabaza, ¿no? Entonces le viene a dar una especie de cuerdas de guitarra. Da la sensación de que así como la guitarra tiene la boca, ya ahí, en esa boca también, ahí llegan las cuerdas para el momento de tocarlas, van a dar el sonido necesario de este griot que ustedes lo están escuchando en este instante. Ahora, pues, ¿qué es el griot, más de este instrumento que les estamos dando una descripción? Miren que el griot también es el poeta, el músico, que precisamente es el depositario de la memoria colectiva de su pueblo. Los griot son aquellos que perpetúan las tradiciones ancestrales, los cantos de alabanza, la historia genealógica de los reyes y las leyendas. Son también cronistas de sociedades y letradas, aquellos que van manteniendo de generación en generación. Los griots son considerados verdaderas bibliotecas ambulantes. Son los reporteros cotidianos del saber. Vamos nosotros a escuchar música y al regresar les comento qué cosas deben saber los griots, es decir, tienen que tener cierto conocimiento tanto en instrumentos como en la memoria histórica para poder ser parte. Entonces vamos a descubrir luego de escuchar una de las melodías qué instrumentos musicales deben tocar. Vamos entonces nosotros a escuchar ahora Rumba de la Chonta. Así es lo cómo se denomina esta canción. Bahía Trío interpreta esta siguiente melodía en este programa. Thank you. hemos estado escuchando también estos instrumentos maravillosos que el momento de escuchar su sonido pues nos trasladan de inmediato pues a esta zona rica del país en gastronomía, también en playas. ¿Qué estuvo pensando mientras sonaba ahí la marimba de esta canción, la rumba chonta, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? De pronto un deliciosito pescado por ahí. Qué rico. ¿Qué más? ¿Qué más? Los cangrejos que ahora están en veda ya. Desde hoy ya nadie puede servirse. Por acá nos dice nuestro compañero el sonido del mar, la brisa del mar, esos deliciosos ceviches, como decía alguna vez un compañero aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quizá no entro a un restaurante, me voy a los agachaditos donde están ahí las señoras haciendo el ceviche de concha, el ceviche de camarón, el ceviche de pescado, qué delicioso, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a seguir abriendo el apetito, vamos a seguirles contando más sobre el griot. Este personaje que además, recuerden, que además de llamarse el instrumento el griot, este sabio griot de la oralidad debe formarse y en consecuencia en un retiro voluntario aprende durante 5 años los oficios de la sabiduría. Ahí está. ¿Cuáles son estos oficios de la sabiduría? La narración, arte poética, danza, canto y pantomima. Además, debe dominar varios instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? Caramba, hay que tener talento y de veras mucha pasión para poder hacer esto. El laúd, el arpa, el xilófono, el oboe, el violín monocorde y también los tambores. Es decir, que esos 5 años de retiro permitirán al caballero, pues al griot, aprender aproximadamente 7 instrumentos musicales. Y aparte de estos instrumentos, pues saber sobre narración, sobre arte poética, la danza, el canto y la pantomima. Nos decían en uno de los talleres sobre periodismo cultural, pues la importancia de conocer, de convertirnos pues también nosotros los periodistas en unos analistas y ser críticos de ciertas cosas, ¿no es cierto? Miren, cuando hablamos de este talento de estas personas, pues debe haber un verdadero desprendimiento para dedicarse durante 5 años a esta ardua tarea de mantener viva esa historia de tradición. Claro que también escuchábamos que a veces nosotros nos quedamos con esa historia del pasado y nos olvidamos del presente, pero creo yo que sí es importante conocer nuestra historia, nuestro pasado, para ir permitiendo a las nuevas generaciones y conocer qué cosas están haciendo en la actualidad. Bueno, nosotros en este instante nos vamos a ir con más música y nuestros siguientes invitados para compartir con nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos un foxtrot? Este lleva por título Alas. Y aquí está Ecuador Amazón, dentro de la colección, perdón, Ecuador Amazónico, para compartirla con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quizá aquí hay una variante, hay el sonido de otros instrumentos musicales. Que tanto inspiran por tus fulgores, por tirar flores de amor suspira. Y si te besa la suave brisa que canta amor, muere el dolor en tu sonrisa. Y dale así tú la calma que te reclama mi corazón. Por eso guardo en el alma mi fiel pasión. Y dale tú la calma que te reclama mi corazón. Los ves llorosos y escuchas bella la fiel querella de tu sollozo. Son los suspiros que mi alma evoca por ti, mujer, con el querer de su ansia loca. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. A través de esta música que estamos escuchando, pues también viene a nuestra mente esos recuerdos que ya habíamos mencionado, la historia de los ritmos ecuatorianos, pero quizá en esta obra que hoy estamos compartiendo es ya un poco más allá, desde donde viene el origen de la música y sobre todo la importancia de la África negra, que ha sido la principal, o quienes han brindado el principal aporte para la música y obviamente pues los instrumentos. Bueno, vamos a seguirles contando sobre el griot. ¿Qué más era el griot según María Teresa Novo y Franklin Salazar en esta obra Soy del Sur? Memorias de la música popular suramericana. El griot era y es en definitiva el príncipe de los poetas africanos y representa una dualidad social: ser el cronista oral de las sociedades ágrafas y el cantor culto en sociedades letradas donde predomina la cultura árabe. Nosotros habíamos tenido el gusto en pasados días de conocer a un español francés. Él decía que más nació en Francia, pero se vivió en España, y que trabaja durante una temporada y posteriormente, con esos recursos que logra sacar de su trabajo, pues realiza viajes por todo el mundo. Y en esta vez vino a Ecuador y vino cargado de un griot, y todo el mundo quedábamos quizá mirando este instrumento y pidiéndole que toque para conocer su sonido, que no estaba alejado al que ustedes están escuchando en este instante, que Diego tiene la gentileza de compartirlo, ¿no? Entonces, estos instrumentos, como yo les decía en alguna ocasión, muchos los tocan o los conocen aquí en nuestro país como la gaita, que también les decíamos, porque quizá hace algunos años nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos tocaban este instrumento conocido como la gaita, y los abuelos comentaban y decían, pues bueno, nos íbamos a dar las conocidas serenatas con las gaitas, o caminábamos quienes estaban en los cuarteles con las conocidas gaitas en aquel entonces. Esto recuerdo que también contaba mi abuelo, ¿no? Pero quizá uno no se le puso la debida atención para decir, y bueno, y que era una gaita, sino que ha pasado el tiempo para saber qué era una gaita, ¿no es cierto? Y bueno, miren que con todos estos antecedentes quiero decirles que cuál es la estructura musical sudanesa, es el canto en las culturas sudanesas, según ya habíamos dado a conocer, es de carácter antifonal, bien sea línea a línea o bien con versos solistas, y las respuestas en forma de estribillo que predominan, las armonías en octavas, cuartas y quintas. Estas últimas se emparentan ya con el canto litúrgico en las iglesias europeo medieval. Con menos frecuencia se las encuentra en intervalos de terceros y sextas, que son más comunes y características en la música occidental. La escala musical es pantonímica, do, re, mi, sol, la, no hay el fa, ¿no? Aunque también hallamos en la cultura yoruba escalas diatónicas, pero de manera infrecuente, que abundan los glisandos y sonidos guturales de difícil emisión en Occidente. Bueno, sin embargo, cuando se habla de lo antifonal, es cuando, por ejemplo, en los coros, un grupo emite una determinada estrofa y aparece de inmediato el otro, como ustedes escuchan aquí, como que yo doy a conocer un coro. Es decir, que cuando escuchamos a veces en las iglesias, sobre todo en los cantos gregorianos, es como se canta un grupo y viene lo antifonal después. Entonces, para que podamos entender un poco cuando nos referimos a estos sonidos antifonales, y sin duda ponemos estos coros, ¿no es cierto?, que cantan un poco y después entra otro grupo, entonces ahí vamos a descubrir. Pero bueno, nosotros vamos a despedirnos de este programa agradeciéndoles, esperando que nos esperen en nuestro siguiente programa. Hoy vamos a tener información variada, recibiremos a personas que nos acompañarán aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos, les espero y sigan en la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y solo les vamos a dejar con un poquito de la canción Serenata del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando fue director Oscar Vargas Romero. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.